Lección 13. La confianza en el don profético. Sábado. Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. Algunas personas estaban interesadas en unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Habían llegado a aceptar las enseñanzas de la Iglesia por medio de su estudio de la Biblia, pero tenían preguntas acerca de Elena de White. Después de todo, con tantos profetas y maestros falsos por ahí, ellos querían ser cuidadosos. Sabiendo de sus preocupaciones y comprendiéndolas, el pastor les dijo: Esto es algo que tendrán que decidir por ustedes mismos, por medio de una convicción personal dada por el Espíritu Santo. Tómense el tiempo de leer sus escritos. Algunas cosas les sonarán claras de inmediato. De otras cosas, podrán tener algunas preguntas. Al fin, sus escritos son realmente el testimonio mejor y final con respecto a su origen.